te doy la bienvenida a Una por Tres, un podcast de música que demuestra que las canciones pueden reinventarse sin perder su esencia. En este episodio, el tema es ¿Perdonarte para qué? Emilia y Los Ángeles Azules nos dicen que hay momentos en los que avanzar es la mejor decisión. ¿Perdonarte para qué? Supérame, olvídame. Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avisé, pero no quisiste huir. Y ya el avión se te fue. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Dejamos atrás esta versión de Perdonarte, ¿para qué?, interpretada por Emilia Mernes. Ahora vamos a escuchar una versión más tradicional, en la voz de Eugenia Quevedo, con un estilo y personalidad muy distintos. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se me hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avisé, pero no quisiste oír. Y ya el avión se te fue. Ahí se te fue. Para terminar, aquí está María Becerra, quien no necesita presentación. Vale recordar que en su momento arrasó en el Festival de Viña del Mar en Chile. Becerra añade un toque urbano a la canción y mantiene la fuerza de la letra. Disfrutemos de un ritmo moderno y pegajoso. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avisé, pero no quisiste huir. Y ya el avión se te fue. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? Gracias, ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avisé, pero no quisiste huir. Y ya el avión se te fue. Ahí se te fue. Un cierre perfecto para esta trilogía. Perdonarte para qué nos recuerda que hay momentos en los que avanzar es la mejor decisión. Y estas tres talentosas artistas nos lo han cantado con una frescura inigualable. Nos encontramos en el próximo episodio de Una por Tres, con más canciones y más versiones para disfrutar. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia.